Le fue cura salir el sol. Ay, como baila de rico, mi amor. Estaba retiradita de la calle, pero el perreíto le siento mejor. Dentro de la discoteca, la botella, el privado, y el pin con la pandilla y con el músculo del lado. ¿Qué? Yo sé que el padre estoy en darme, lo ninguna me ha negado. Eso me pasa actual desde que estoy volado. Para el flancho en Miami, los motivos para el poblado. Fiesta de élite, yo soy un invitado. Perdón, usted me está fronteando. Es que ahora estoy viendo lo que me soñé de pelado. Otra noche loca, esta bandida. Calladita, nadie se lo escondida. Esta noche le voy a dar lo que me pida, lo que me pida. Como es pa' que me suelte ese picho, ¿cómo sería? Esa cuál es, Sam. Como cohete, wow. Estos hombres me dan energía. Baila, no te despida. Mamacita, que rico la brilla. Tú y yo hasta el otro día. Ahora sí quieres volver, porque dice que es lo mejor que ayer. Me quiere hacer daño, me quiere envolver. Ella llegó desde que yo en qué momento el poder. Ahora se lo está llamando pa' coger. Ahora sí quieres volver, porque dice que es lo mejor que ayer. Me quiere hacer daño, me quiere envolver. Ella llegó desde que yo en qué momento el poder. Ahora solamente llama pa' coger. Otra noche lo hago. La combinación perfecta.